te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Para que digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exagera. Mira, morena, si me sigue molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Para que digas que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exagera. Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores. Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores. Quisiera ser chupaflor, pa' vivir de flor en flor. Quisiera ser chupaflor, pa' vivir de flor en flor. O sea, abeja, ¿verdad? Claro que sí. Y cuando me le acerco vuela. Ay, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena. Pero nunca le puedo arrancar una pluma porque llego y maliciosa y cuando me le acerco vuela. Yo no sé por qué se espanta la paloma mensajera. Yo no sé por qué se espanta la paloma mensajera. Te voy a poner una trampa para que caigas en ella. Voy a poner una trampa para que caigas en ella.